para que el sudor no conspire en tu contra. Los paquetes prepago de WOM son tan únicos que están cambiando las reglas porque tienen WhatsApp ilimitado por 30 días desde 3,000 pesos. Así que hoy los quiero invitar a que vayan a su tienda de barrio más cercana y lo comprueben por ustedes mismos. Llegó el momento de disfrutar su paquete en la única red 100% 4G. Pruébenlo en WOM.co. WOM. Aplican términos y condiciones en WOM.co. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Y cómo te fue con el carro? No, ma. Gracias a Dios estoy bien. Mejor descargue la nueva app Bolívar conmigo y oprima el botón verde para pedir servicio de grúa. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La Mega Cali, 92.5 FM, te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. En tu radio sintoniza la Mega, la Mega. Hombres, hombres, ahí están pintados ustedes, ¿no? Ay, espérate. Módulo, módulo. Voy a modular como Valerie. Hola, hola, hola. ¿Qué? Se queja ahí, ¿no? ¿Se queja de qué? ¿Se queja de qué? Y no abre los micrófonos. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo me le va? Pues es que no podía decir buenas tardes. ¿Por qué no? Héctor, ¿quién nos cambió la silla de la Mega? Fue Brandy. Está ofendidito don Mr. Brian aquí. Fue Brandy, creo que el que entró. Uy, pasa vaina. Están muy incómodas, o sea, esto le saca joro a uno. Más de la que ya tiene. Sí. No, que ustedes, ¿qué? No, que ustedes son... ¿Qué pasa? No, pero todo, Héctor, ¿ya qué hicimos? O sea, Héctor y yo acabamos de llegar. Buenas tardes, ¿no? Hola. Los hombres, hoy casi ni te vi. O sea, solo a mediodía ya, o sea, claro, como mañana. Ya están nuevos proyectos con Lalo. Yo... cositas. Entonces, ahí estuvimos. Ajá, sí, claro. No, que los hombres hoy pues amanecen, yo les he dicho siempre todos los viernes, se los repito a las niñas, ojo con los manes hoy porque se vuelven super tramadores los viernes. ¿Qué? Un man. ¿Cuál? De hace mucho tiempo, que me sigue. En quincena, juepucha. Un man que me sigue hace rato. ¿Sí? Pero cuando me escribe, o sea, es oyente de la Mega. ¿El de los Reels? No, es oyente de la Mega y me escribió una vez. Pero me insultó feísimo, ¿no? O sea, me dijo que yo era una babosa, que yo me creía. También. Y ¿qué más me dijo? Que yo porque hablaba así, tan gomela, que no sé qué. Total. Que yo, y yo como, este man, ¿qué? Como así que total, Héctor. Estamos de acuerdo, no me tiras, yo me acuerdo del mal que te insultó, sí. Uy. O sea, vos se hablas gomelito a veces. Y yo no lo gomelito, no, parce, ustedes no han escuchado una... ¡Ay, Héctor! ¡Ryan! Ahora saben que se le ha pegado, y disculpen que estoy grosero, pero ahora se le ha pegado al decir, weón, como rola rica. No, ¿qué pasa, no puede weón? Ir un fin de semana a Bogotá porque ya vuelve. Sí. Diciendo Bessy. Su merced. Weón, su merced. Usted te dice que buenos días, su merced. Y yo. Me da un perico, por favor. Te amo mal. No. No, perico ha pedido siempre. Ve, perdón. No, ustedes no han, ay, cállese. Ustedes no han escuchado literalmente hablar a un gomelo si piensan que yo hablo gomelo, porque yo no hablo gomelo. Instagram. Ay, bien. Oh, a Mr. Bueno, en fin, el man me decía todo eso. Oh, y pero, espera, antes de que continúes. Ajá. O sea, me estás diciendo que un man se puso a la tarea de insultarte. Sí, te lo juro, era un man. Bueno, es un man. Contó Valeria aquí alguna vez. Pues eso fue hace como, ponle 2 años. Y hoy acabo de revisar mis. ¿Tú qué? dilo. Mi Instagram. Instagram. Pues sí, yo pronuncio bien. O sea, estás diciendo que nosotros no hablamos bien. No, pero pues es que también me trata full feo. Instagram. Bueno, es me puse a revisar el DM, ¿cierto? De okay. esta red social. Y entonces y entonces veo que tengo 9 más mensajes nuevos del man. Y yo, ¿what? Pues hace rato como no reviso el DM, no me había dado cuenta. Okay. Y entonces veo que desde agosto me empezó a escribir casi que todos los fines de semana, porque entonces es tal agosto, viernes, tal no sé qué, sábado. El man me escribe. Está buscando hacer la cacería el fin de semana. Flacota, he aprendido a quererte. Tu importaculismo. Antes me caías mal. Pensé, eres babosa, gomela. Me mal pensé que eras picada, pero ahora disfruto irte en la mega. Que lo que hace, lo haces feliz. Emma te debe estar escuchando, ¿sí? Bueno, que me escuche. Y ahora me dice, esa blusa te reluce, te ves hermosa. A ver, yo veo, sí, te luce. Pero, parce, uno cómo llega de primero a decirle, sos una babosa, gomela, no sé qué, y luego pasar de... Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y para eso existe una frase legendaria. ¿Cuál? Que es, del odio al amor, un paso hay. No, pero pilla que... ¿Vos nunca te has caído mal con alguien y has terminado? Sí, o sea, eso es lo que le iba a decir, o sea... Pero yo no le escribo a nadie a decirle que es una babosa y que me cae mal. Pues vos no, pero él sí, o sea... No, hay gente que o sea, yo no estoy justificándolo. O sea, ¿te parece bien que dijo? No, diciendo que está bien. Héctor, subiré pero... a tu wifi. O al del vecino, decirle que le suba a ese wifi. Al wifi. Está robótico, sí. Está el robot. Ah, pucha. Pero entonces, ¿qué? No, o sea, sí, o sea, me pareció muy paila la vez que me escribió así. Y repaila. Repaila. No, está, o sea, horrible, espérate. Sí, está parece que trayendo el programa metido en un tarro de agua hablando literal. Bueno, me pareció repaila que me escribiera primero eso sin ni siquiera conocerme, y ahora pues bueno, bien chévere que ya le caiga bacano. Mira, la vida da tantas vueltas que seguro mañana terminas casada con Emma. Ay, sí hablas. Pero saludos para Jean Paul se llama, Jean Paul, sí, me imagino que se llama Jean Paul Arellano, si me está escuchando, un beso y un abrazo grande, gracias por ahora caerte bien, no te hice nada, espero que nos podamos llevar bien. No, pero eso es así, o sea, una gente que le cae gorda, a mí por ejemplo, no, me caía mal. A mí también hay gente que no me cae bien de primerazo, pero es eso bueno, no quiere bueno, decir bueno. que yo voy a escribirle, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué te dijéramos? Pues. No estás radial, pues, la verdad. ¿En serio? Vamos a mejorar un momentico a Héctor. Y ya venimos, listo. Bueno, me voy. Si quieren que no haga programa hoy, díganmelo. No, yo no hago programa hoy, adiós. Chao. Ay, pero y el con tal de no hacer programa, ¿sabes? ¿Sabes qué parece? Ese filtro que hace como la voz así. Y hola. Por ahí que dice, Mister me quitó la palabra de la boca. Del odio al amor solo hay un paso. Es que, es que no vale a ese tatatá, mándelo a la ñañaña. No, ya, o sea, X, no pasa nada. La mejor hora del día, jodan a Valerie, que es la mascota del parche. No, gracias. Uy, eso sí es bajo, uy, no. Le apuesto a que el lunes llega diciendo que salió con el mar. Ay, ¿qué le pasa a él? Seguro, que la invita a comer hamburguesa. Sí. Obviamente no. Pero sí es chistoso eso. Bueno, en fin. ¿Cómo se dice? Cosas que pasan un viernes en fin de semana y que los hombres se vuelven tramadorcitos. ¿Qué? Tus ojos vieran cómo es que te veo. Quizás no intentarás con nadie más. Y si yo pudiera, como yo te quiero, quizás no intentarás con nadie más. Porque cuando te veo, se multiplica el deseo. Creo cuando te veo, se multiplica el deseo. Si demora yo te espero. Sin ti soy un campeón sin trofeo. Y aún no me la creo. Si te miras desde mis ojos entendería. Te veo, me persino y Ave María. Rezo un Padre Nuestro, Diosito, se te cae un ángel guardián. Yeah. Gracias por llegar a mi vida, gracias por hablarme al oído, decirme cosas lindas, pero todo lindo que me pasará. Tengo un exceso de ti, chica sexy, like como Betty Boo. Pam, pararam, pam, param, enciéndete y apaguemos la luz. Yeah. Tengo un

necesito ver. Yo solo quiero que me pienses en donde estés. Ya pasó más de un mes, yo nunca la cagué. Solo espero que me creas, bebé. Esta noche, ¿qué vas a hacer? Te necesito ver. Yo solo quiero que me pienses en donde estés. Ya pasó más de un mes, yo creí que te olvidé. Pero la miro y me acuerdo de ti. No sé cómo explicarte lo que sentí. Salgo todos los días para la calle a ver si te veo por ahí. Yo todo intenso preguntando por vos. Te mando música por notas de voz. Y solo espero que si no vuelves conmigo, siempre te cuide Dios. Pero la miro y me acuerdo de ti. El megáfono. Desde este momento el día tiene otro aire. ¡Oh, sí! Música, información y compañía. ¡Qué bueno, qué bueno! El megáfono de la mega. Empezamos. Friday then, it's Saturday, Sunday. It's live again, it's live, it's on the spot. It's live again, it's live, it's on the spot. ¡Vamos! ¡Woo! Empezó el viernes y te pones... Bueno, hace rato empezó realmente. Vea, vea, vea cómo mezcló la cerveza. Muy bien. Valdemar está feliz de cómo mueves esa cartuchera. El fade. Ya arregla el... ¿Cómo? Ah, buenísimo. Uf, Héctor, de sonadas, perfecto. Voy a repetir, ¿repito lo que dije ahorita? ¿Qué? ¡Ay! Sí. No. ¿Cómo se está oyendo? La verdad, se oye perfectamente. Perfectamente sí, claro, sí, mal. Sí. Reiniciando, entonces. No, parce. Está hablando cada dos segundos. Está troleando. Le pasa que está. Está troleando, está hablando como. Estás a. Es no que, le entiendo. Que, para mí está troleando. Para mí que está hablando como mal. No. Puede. Héctor. Puro pelado, marica. Va a decir, es que el man está haciendo eso para no estar en el megáfono hoy. Yo voy a desconectar, entonces, ¿para qué? Va a desconectarme. ¿Y si ven? Es que... Digamos el lunes. Ve, Héctor, que te tengo una hamburguesita aquí. No. ¿Qué dijiste? Ay, parce, así caen. No los oigo. Que no, si no, te no. Llego a tu casa hoy. Con esa ropita que tiene hoy. ¿A qué hora? ¿Cómo diría? No, esto te ríes. Julián por acá dice foto. ¿Foto de qué? ¿De qué? ¿De mí? De Héctor. ¿De Héctor cuando se le da la voz o qué? De Héctor con mi blusa. Pues parce, ¿no? Eso gráficamente se hace maluco en mi cabeza. Y sin top, así que, porque es que la blusa que tengo, para los que no me están viendo, es como transparente. Sí. Negra transparente. Sí, no, se la puso mal, es que con ¿y el top que tiene también es transparente? No, el top no es transparente. Sí, es una rayita. Es lencería. Si yo hago así, paso y me fuerza, estaba rascando una. Si yo hago fuerza rayos X, que pienso ver el pezón. No se ve nada. Pero, o sea, tengo un como un top tipo de lencería, uh-huh. Otra vez de tuto. Como que no vino bien y entonces se devolvió. Diez hombres. ¿Es que? Infartado. No, que es como mallita, ¿cierto? Entonces es transparente. Como toldillo. Como para evitar el chikungunya. Eso. Como anjeo, eso que ponen para que los zancudos. Bueno, gracias por recocharme la ropa. Y tengo no, pero está sexy, está un sexy. Top en lencería. Uh-huh. Y para, qué risa, porque entonces. Y tiene también un pantalón transparente y la tanga también es en malla. Y es hilito. Mentira, tengo un jean. Pero entonces, imagínense que hoy estaba en clase, ¿no? Sí. ¿De qué? De DJ Pro, me dice. DJ Héctor es un bobo. Qué rabia. Y entonces, mi profesor me dice, ay, te puedo hacer unos videos. Y yo, parce, hoy a todo el mundo le dio o por tomarme foto o por hacerme videos. Yo con el pero bendito homúnculo. No, es que, porque les da por tomarme fotos cuando tengo un homúnculo en la boca. Agradecí que no pude tomar el que iba a tomar ahora. ¿Cuál? Que estaba revolcándote como un gorgojo en esa mesa. ¿Cuándo? Cuando íbamos a arrancar el programa estaba ya tirada en la mesa. Ah. Y luego la graban y se enojan. Sí. Pero es que yo no entiendo por qué me graban en mis intimidades. Lo que pasa es que se me cayó el carnet. Hagan de cuenta, está la mesa de la consola, ¿cierto? Sí, sí, sí. El carnet se me cayó al otro lado y me tocaba dar la vuelta completa para recoger el carnet. ¿Por qué no diste la vuelta? Porque me dio pereza, entonces me monté en la mesa como una plasta y me tiré a la mesa y recogí mi carnet, más fácil. ¿Ok? Esa Valerie fijo es así, eso. ¿Qué? Cuando llega el otro viernes, hola muchachos, adivinen con quién salí. Oye, primero porque me arremeda, yo no hablo así, primero que todo. Yo digo, hola muchachos, yo no digo así. No, yo no digo así. Oye. Otra cosa es que Héctor hoy, pues, no estaba cuando llegué y yo, ay, estaba Brandy. Brandy me dice, vea, usted tiene que llegar antes de turno. Sí. Porque hoy, menos mal, llegué antes. Bueno, llegué al punto. A las 9:30. Y yo, ve, y Héctor, no, ese muchacho murió, falleció. Y yo, ay, ¿cómo así que falleció? Cuando lo veo en nuevos proyectos, en otra cabina, ¿no? Entonces ya, bueno, listo. Cuando llega Héctor, dice, entra y no me saluda, o sea, ignorada totalmente. Y yo como, okay, vale. Se puso a hablar con Brandy, todo ahí. Y yo como, uy, parce, ignoradísima, o sea, re ignoradísima. Luego, buenos días, eso está parado. Dos horas después, ay, vale, buenos días. O sea, como... Pero, o sea, como que caí en cuenta de mi error, ¿o no? Pues no caíste en cuenta de tu error, simplemente yo no sé qué te pasó. Como que, ay, hola, ¿cómo estás? Y yo, okay, buenos días, pues no pasa nada. Luego yo me voy a despedir de él y le voy a dar un beso, un abrazo, y se burla de mí. ¿Dónde siguieron el video? Yo lo subí al Instagram, arroba Valentón, a la red social de fotos. Y OnlyFans. No, hombre, a Instagram. Ah, okay. Arroba Valerie Pereste. En las historias van a ver un video. Veo tus historias. Parce, es que te tengo bloqueada, ¿verdad? Ah, me tenés bloqueada. Ah, mentira. Entonces, ¿por qué no ve mis historias? No sé. Ah, listo. Serio, van dos. Y entonces, listo, yo le dije, chao Héctor, le di un beso, un abrazo, chao, y el man, ustedes pueden ver la cara del man cuando me acerco a abrazarlo, no. La cara del man es como, esta vieja loca porque me abraza, y yo... No, es que primero que parte que esta vaina se está cortando otra vez, güey. Sí. ¿Estás bien? ¿Todo bien en casa? Destróceme mientras... Todo bien en casa. Es que destróceme. Por acá dice... Valerie en su otra vida fue un mico, porque a la fecha no hace sino pasar de guayabo en guayabo. Oiga, no. No. Bueno, yo sí creo que fue... No, yo fui mico. De hecho, la evolución me hizo una mujer. Pero yo fui mico. ¿No? Sí, claro, un teoría. Simio. Todos de... Según la evolución, venimos de los simios. Somos unos pequeños simios. Pero bueno, sí, eso pasó hoy. ¿Qué hay para hacer hoy? Hoy. Ahora sí. Hola, ahora sí. ¿Qué va a decir? Para defender mi honra. defiéndete. No, lo que pasa es que, o sea, esto me lo vas a reconocer, que nosotros nunca nos despedimos ni nos saludamos de besos. Sí, eso es verdad. Ah, bueno. Sí, entonces, sí. Lo estoy mirando raro porque yo como que... Y está qué, o sea. Pero, o sea, ¿qué tiene de malo? Claro, cuando yo vi, ella estaba grabando. Yo, esto hace parte de un sabote. No. Reina, me parece una falta de respeto lo que está haciendo. Me manda una foto, un pantallazo del video, específicamente, sí. Del video con Héctor. Pero dice, nunca vi a Héctor en el video. Pues claro, le tomó pantallazo al inicio del video. Claro. Pero ahí mismo pasó a Héctor, o sea, ¿qué les pasa? No, no he visto ese detalle, a ver. Porque son tan morbosos. Valerie, puede ser la historia. Uy, parce, que estuvo. Y con eso también puede hacer stickers. Uy, Héctor, ojo. Uy, no, para Héctor me va a hacer stickers como de toda mi existencia, ¿qué? Que locha. Que diga que... vino diciembre. El megáfono. Celebra con nosotros 25 años de precios Aulet en el trasnochón que tendremos este viernes desde las 4 de la tarde hasta la medianoche para comprar sin parar solo en el Centro Comercial Único, el Aulet de Colombia. Puedes comprar también en único.com.co. Recuerda, contamos con parqueadero gratis.

Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me parece de todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo. Voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces de todo lo alto. Solo quiero ir a buscarte, me da igual madre o paré, solo contigo escaparme. Mon amour, s'il vous plaît, vámonos de aquí. Pues nos vamos. La Mega. Continuamos en ¿Quién quiere ser propietario? Durante 20 años puedo financiar A. El paso de la edad. B. El leasing habitacional del Banco Ave Villas. B. El leasing habitacional del Banco Ave Villas lo puedo financiar hasta 20 años. ¡Eso es correcto! Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este es el megáfono. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Pregunta preguntana, ¿ustedes se enamoran fácilmente de una persona que haga qué o que pase qué? Pues, o sea... O sea, ¿qué te enamora de alguien, mister? Que sea sencilla. Sencilla. Que me saque a vivir. Eso me enamora. Seguro. No, en serio. Bueno, ¿qué dijo mister? Sencilla, o sea, él se fue no, re que... lindo. No, y no, Héctor, no. Que me pero saque es que mira, a vivir. Decir lo mismo en serio. Ay, o ya. Sea, no, no, pues cásense. ¿Tú eres sencillo? Puro, pero amarilla. Sencillo, vea, los dos son sencillos. Ah, bueno. Deberíamos, no, no es ni mala idea. No, pero es que en serio, creo que es una de las cualidades, o sea, como... Lindas. No, linda no es la palabra, no, o sea, como más... voy a decir una palabra, pero no es la palabra. Okay. Como más bobas, por decirlo así, o sea, como que menos pensadas, pues. Okay, okay, okay. Pero es muy importante para ¿es mí? ¿Es verdad? ¿Y yo les parezco sencilla? No. ¿Qué te dijéramos? ¡Ay, gracias! ¡Qué ay, ay, no, o sea, que ustedes no se enamorarían de mí. No. Uy, no. O sea, hay mejores opciones. Hay mejores opciones en el mercado. El sufrimiento. Ah, listo, listo, ¿no? No, todo claro. Bien. Ah, bueno. O sea, no lo digo porque... En cambio no yo... valga diría... la pena, sino porque... sufriría uno mucho. Uy, sí. Uy, parce, no, no rompe corazón, no, entonces no, yo. No por eso, sino que es que vos sos una vieja muy, muy rebelde, muy... Sí. Es que no sé, vos alegón, sos aletosa. Complicada. ¡Ay, hijo de pucha! ¡Ah, listo! Te no, dijera, soy pero lo en el peor. Fondo buena gente. Soy lo peor, listo, me quedo clarísimo. La peor persona. No, soy, no, yo, o sea, no. O sea, al lado yo de Amber Heard, soy lo peor. O sea, Amber Heard es pues buena. Pues no tanto, no, no, no, no, no. Es que todavía. Vos no sos mala. Pero es que vos sos como, y o sea, yo iba a decir de ustedes lo contrario. ¿Te has hecho popó en la cama? De... Ay, no. Ay, qué asco, Héctor. No, yo iba a decir antes lo contrario. O sea, yo iba a decir que si yo no tuviera novio, mi novio sería Héctor. Normal, o sea, me parece total. Pues mira que sí, o sea, sería una decisión acertada. Entiendo. Sí. Es que te entiendo. Y si no fuera novia de Héctor, sería novia de Mister. Eso no te lo crees ni vos. En serio. Pues porque ustedes me caen bien, o sea, ustedes son re bien, pero, o sea, normal. Cierto. En fin, ya que me devolvieron miércoles en un segundo. Ah, a ver, sí. No, pues gracias, pero bueno, ya sé que no soy un buen partido para ustedes. No, un momento. Ustedes buen partido sí eres. Entonces, ¿por qué dice eso de mí? ¿Cómo así que sí soy buen partido, pero no se metería conmigo? Pues que alguien sea buen partido no significa que uno se vaya a meter con ella. Obvio, ¿no? Sí, si es buen partido, yo me meto con una persona que sea buen partido. ¿Cualquiera? Pues un buen partido. Ah, si no le guste. Que alguien puede ser buen partido, pero puede ser... No pues, le puede entonces gustar explícate, a uno, ¿no? Explícate porque me siento mal. O sea, como que alguien es buen partido, claro, o sea, pero... Ser buen pero no cuadra con uno, no me claro, gusta. Claro, o sea, ser buen partido es como... listo, tiene como listo. Muy buenas cualidades, ¿no? O sea, listo. Entonces soy buen partido, pero ¿por qué no te cuadro a ti? Porque fue que dijimos no me... No, para mí sí no es buen partido. Uy. No. O sea, es que Valeria es muy ruda, parce. Ya me acordé. O sea, uno se cuadra con Valeria, sí, no sabe si le da amor o puños o qué hace. O puñal. No, ya me acordé. Es que estábamos diciendo que a nosotros nos gustan las mujeres sencillas. Sí, señor. Uh-huh. Y preguntaste. Yo soy sencilla y dije, no. No. Sí, de una vez. Porque a mí no me parece sencilla. Pero ¿por qué no te parezco sencilla? Hey, porque yo voy como en hacer pintas y outfits para, o sea, empezando por ahí, por ejemplo. Pero es que me gusta verme bien. Outfit para hamburguesa, sí, outfit para bien. Empanadas. Entonces. Pero no te hace sencilla. Por ejemplo, otro punto. A uno le gusta que le den cariñito, ¿sí o no? Valer para dar cariñito, como que... Pero yo doy un cariño, o sea, diferente, o sea, un poquito... Un poquito agresivo, ¿no? Sí, o sea, yo doy un cariño como grosero, un poquito como grosero, rústico, ¿no? Como sí, pero esa es mi forma de mostrar cariño. Pero bueno, listo, en fin, a eso no iba. Iba a que uno normalmente se enamora de alguien que tiene algo de pronto puesto a uno. ¿Sí me entienden? Y he visto mucho una imagen y un meme que dice, soy doña bailarina y me enamoré de don Tronco, por ejemplo. Por ejemplo, yo me enamoré, yo soy doña impaciente porque yo soy muy impaciente y me enamoré de don Lento. O sea, mi novio es lento pero nivel 10.000, ¿me entienden? ¿Ustedes son qué? Porque sigue con él. Dicen, ¿no? Ay, pero ustedes siempre me quieren hacer... con él? Siempre me quieren hacer... Es que siempre que hablas de tu novio uno se da cuenta que no pasa nada. O sea, quejas, puras quejas. No, yo no me estoy quejando. El man es bien, pero... No me estoy quejando. Es lo único que ya dicen. El man es bien, y ya. Pero es que es muy lento. Pero es que de eso se trata. O sea, por ejemplo, yo soy doña Harry Potter y me enamoré de don... No me gusta la fantasía. Ok. Normal. No, pues no normal. Entonces, ¿para qué se enamoró? O sea, ¿por qué es? ¿Vio? Vea. Pues está diciendo que ¿por qué no nos meteríamos con usted? Él misma está contestando. Lucía dice, vale, eres buen partido, pero no eres de los gustos de ellos. Gracias. Pensé que, bueno, no pasa nada. Pensé que qué. No, viste, dale. A mí la última vez me pasó que soy amante de la música. Ajá. ¿Cierto? Y me enamoré de doña, no me gusta escuchar nada nunca. Entonces era como, uy, no, paila. No, paila. No puede vivir. Héctor es don qué y qué. Yo soy don Comelón y me enamoré de... De fitness. De cómo fit. Ay, padre. Uy, no. Uy, no, mala no. Combinación. A través de WhatsApp, 310-217-481, cuenten ustedes, son tal. Soy, por ejemplo, soy doña, no me gusta la gente y me enamoré de don. Hablo con todo el mundo. Por ejemplo, la última vez, yo soy don relax. Ajá. Y me enamoré de doña, quiero que por todo me celen, quiero por todo pelear, quiero por todo alegar. Entonces era como, no, así no me puede. Así no. Saludos a Luis, que dice cuando... que él es don celos y se enamoró de don amigas. ¿Cómo así? Ah, okay. No sé si... Pero si él se enamoró de... O sea, él es don celos y se enamoró de don amigas. Ah, yo creo que sería don amigos, sí. ¿No? Yo creo que se equivocó. Ah, ¿no? De pronto, dice, ¿no? Perdón, vale, y don amigos. Ah, okay. Es celoso y se enamoró de don amigos.

que están en la fila, que recojan y empaquen mochila. Dile que ya te den tranquila, que yo soy tuyo y tú eres mía. Agarremos un avión sin saber pa' dónde, busquemos una playa sin tiburones. Tú y yo besándonos en los rincones, que se vea el mar desde los balcones. Tengo la lancha alquilada, poquito y agua salada, dos trajes baño, dos cervecitas y más nada, más nada. Tengo la lancha alquilada, poquito y agua salada, dos trajes baño, dos cervecitas y más nada. Te dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar. Me dicen fin de año, porque te pongo a beber. Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Si tú estás al lado mío, yo no dejaré que nada te destruya, te destruya. Si te vi llorar de sonrisa en el mundo, y a mí me gusta la tuya, solo la tuya. Lo que siento ya es muy obvio, el mundo sin ti lo odio. Y yo creo que ya no soy yo, que yo quiero ser tu novio. Y me dicen aeropuerto, porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio, porque te pongo a sudar. Me dicen fin de año, porque te pongo a beber. Quiero cuadrarme contigo y que digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Que me digan que soy tu bebé. Siguiente pregunta. Lo bueno de pagar tu casa con el leasing habitacional del banco AB Villas es que A. es de buena suerte. B. recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. C. recibes financiación hasta el 80% de la vivienda que deseas. ¡Correcto! Leasing habitacional AB Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en abevillas.com.co. Somos Banco AB Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El día se pone más cool con el megáfono. Friday, saludos a Larry, que es compañero de nosotros de RCN. Traiga pan. Uy, parce, sí, traiga pan hoy. Un pancito de Larry, Lucas, ya un lo pancito, pago. ¿Qué? Y entonces Larry dice, soy Don Desorden y me enamoré de Doña Orden. Ay, parce, muy mala combinación, la verdad. Uy, claro, yo creo que yo voy a sufrir con eso algún día. ¿Sí? Uy, sí. Yo ¿vos no sos qué? Yo y Desorden, ¿oís? ¿Sí? Sí, sí, sí. No parece. Saludos bien. También a Bray, que por acá me dice, sencilla, usted es bien compleja, bebé, descargada, no se busquen esa cualidad. Total. Sí, pero que, gracias. Sí, y no lo vimos nosotros porque que es que mentira. Él es, ¿cómo se dice en tu caso? Él es, ¿cómo se, para no ofenderlo, es peluquero, asesor? Estilista, bebé. Estilista, eso. Discúlpame, Bray, que sé que pronto, pero pues uno no maneja casi que tono. Usted tira unos chistes bien malos, dice. Está bien, no hay problema. Pero si lo dice él, ya es cosa grave. ¿Por qué? Si el estilista, uno dice que uno no es sencillo. Parce. Ay, yo. Sí, yo me la imagino. ¿Qué? Diciéndole, haceme algo diferente, no sé. Y el man así, o sea, le presentaba muchas propuestas, ¿sí? Ay, y chévere, o sea, sí, que sí, le sí pegarían muy bien. Ajá. Y ella, no, otra cosa. Y se decide por la más. Bray, envía una nota de voz y decí lo que yo te digo cuando me. Parce, yo soy la menos complicada. Yo le digo, hágame lo que usted quiera y ya. Es más, en estos días. Una vez le dije, ojito con eso, ojito. ¿Y? Es que es bien mamona, ustedes no entienden. Ajá, la está haciendo quedar mal. Mucho mentiroso, juro que una vez le envié el. Sí, el es bien mamona, me consta. Le envié el cabello de Tini. Ustedes saben quién es Tini, ¿no? ¿Hasta el pelo a Tini? La Argentina. No. Tini la argentina, boludo. Ella me encanta. Yo, o sea, ella para mí. Es que Tini. Yo a ella. Ay, no, es hermosa. Para, yo la amo. Sí, es muy linda. O sea, literal, yo me haría novia de Tini. Y entonces le muestro el cabello de Tini a Bray y me dice, ah, bueno, listo. Pues algo así. Yo quería. Voy a ver qué está diciendo este man. Ella primero dice mil cosas que quiere, luego se contradice. Ah, ¿yo? Hasta que le dan el pelo y ya se ve peinada. ¿Yo? Aparte de eso, pide que le tengan que dar copitas de vino aquí en la peluquería. ¡Ay, usted! ¡Ah, parce! Me retiro, me retiro. Muy Kardashian esa actitud. No. O sea, va a cortarse el cabello y... Claro. Y coge de estanco el... No. Yo no exijo copas. ¡Uy, parce! Me retiro. De verdad que la me hicieron quedar mal. Me hicieron quedar como un zapato, o sea, tras de no, complicada. No, yo voy a defenderlo estrellita. Porque ahora que lo pienso, cada que vos subís historia ya tenés una copa en la mano. Pero si él me da... Pues porque le exigís. Yo claro, no le, del cliente, ¿no? Me retiro de acá. El megáfono. Ve, aquí en el pueblo estamos celebrando que tenemos cobertura para que los WhatsApp se vayan volando. En Claro, estamos celebrando 28 años con Colombia, porque en este tiempo hemos conectado 1098 municipios con la red 4G de mayor cobertura. ¡Qué alegría celebrar 28 años haciendo posible un país que puede todo! Claro, puedes todo. Aplican términos y condiciones en claro.com.co. Los computadores se compran en Catronics. El portátil Lenovo IdeaPad 3 cuenta con procesador de 11ª generación Intel Core i5. Disco duro de estado sólido de 256 GB. Dolby Audio, mayor calidad en sonido. Aprovecha 40% de descuento y llévalo por 1.899.000 pesos. Catronics, pasión tecno. Vigente hasta el 30 de septiembre de 2022. El megáfono regresa en un momento. La última vuelta World Tour. Welcome to the Mimic. Daddy Yankee. Tienen que callarse o moverse. Cali, 7 de octubre. Estadio Pascual Guerrero. Legendary. No me gusta más el remix que el original. Vuelcos individuales. A la venta. Boletas en Jumbo Chipichape. Licores Junior. Soy una leyenda. Patrocinado por Aguardiente Blanco del Valle. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de edad. Nuestros clientes postpago Claro ya tienen más datos y más poder en su plan para jugar, chatear, maratonear, estoquear, trabajar, aprender, conocer, cocinar, trapear, subir fotos, ver videos, publicar memes y hasta para bailar. Ingresa en App Mi Claro y compruébalo tú también. Aplica para clientes postpago activos hasta agosto. Términos y condiciones en claro.com.co. Arroz Blanquita siempre presente en los mejores momentos. Con productos 100% responsables con el medio ambiente y el bienestar de todos. En cada una de sus presentaciones. Clásico, premium, integral, orgánico, mix de arroz con quinoa y mix de arroz integral con quinoa. Arroz Blanquita, cultiva tradición, cosecha amor. Los computadores se compran en agosto. Computador portátil marca Acer 39GX. Con procesador Intel Core i3, pantalla Full HD y disco de estado sólido de 256 gigas. Llévalo con 46% de descuento por solo 1.499.000 pesos. Al costo, hiperahorro siempre. Vigencia hasta el 30 de septiembre. Llegaron los vasos de Postobón. Reúne tres tapas marcadas de las presentaciones familiares y reclama gratis en camiones Postobón un vaso para que lo llenes de sabor. Son 10 diseños coleccionables. No te quedes sin el tuyo. Postobón. En días de precios especiales éxito, aprovecha 18% de descuento pagando con tarjeta éxito en neveras, lavadoras y estufas marca Acer. O 13% de descuento con otro medio de pago. Válido hasta el 2 de octubre de 2022. 500 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Cuando uno entra a Tostao, puede salir casado. Ven y disfruta. Son 4 menús de combinaciones desde 2,400 pesos. Acompáñalo con nuestro tinto o capuchino. No esperes para estar casado. Si los científicos pudieran recrear el sonido de las endorfinas al liberarse en tu cerebro, seguramente sonaría así. En Colombia los sueños vuelan alto y en Latam estamos con las alas siempre abiertas para redescubrir el mundo juntos. Descubre tu mundo sin fronteras. Latam, sin fronteras. ¿Y tú? ¿Cómo te quieres sentir hoy? ¿Como rockero? ¿O estrella de fútbol? ¿O como jarlista? Que nada te lo impida. Controla la caída del pelo con el nuevo minoxidil Forte Colmer. Y sé quién quiera ser. Porque cuando tienes pelo, te sientes al pelo. Minoxidil Forte Colmen. Tratamiento para prevenir y controlar la caída del pelo por factores hormonales o genéticos. Es un medicamento, no excede su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario 2021-N002-0005. En Amor y Amistad, pagando con sus tarjetas de vivienda, reciba el 15% de descuento en Amazon.com por compras mayores a $80. Aplican términos y condiciones. Válido del 12 de septiembre al 12 de octubre de 2022. La vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Colombia está de moda. A pensar, a vivir. Quiero café. Para olvidar y para sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. Hey. Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Ve, aquí en el pueblo estamos celebrando que tenemos cobertura para que los WhatsApp se vayan volando. En Claro, estamos celebrando 28 años con Colombia, porque en este tiempo hemos conectado 1098 municipios con la red 4G de mayor cobertura. ¡Qué alegría celebrar 28 años haciendo posible un país que puede todo! Claro, puedes todo. Aplica en términos y condiciones en claro.com.co. Si te gustan los sándwiches, ahora los vas a amar, porque son a la parrilla. Pruébalos en nuestros restaurantes Leños y Carbón y en el nuevo local del Centro Comercial Jardín Plaza, donde todo el sabor de nuestra parrilla lo ponemos en tu sándwich. Ven a Leños y Carbón y disfrútalos. Septiembre, el mes del amor, la amistad y las buenas vibras, trae a Casino Saladín la promoción más cariñosa del año. Trío de corazones. Enamórate con Aladín, lanza el dado y busca los corazones que te harán muy feliz. Tienes tres posibilidades de encontrarlos, porque con Casino Saladín, el amor sí paga. Visítanos en el mes más amoroso. Te queremos tanto que siempre ganas. Déjate querer de corazón aquí en Aladín, Casinos Aladín. Donde tú vas a ganar. Frío, calor, frío, calor. Este clima está de locos. De locos, re locos. Son los combos de IBG que llegaron con nuevas ofertas. En IBG puedes renovar tu cocina con los combos de frío y calor de la marca IBG. Nevera 230 más freidora de aire 3.5 o nevera 230 más estufa. Te obsequiamos la nueva vajilla IBG. En IBG todos merecen el hogar que sueñan. Visita tu almacén IBG más cercano. No, búscanos en ibg.com.co. Aplica términos y condiciones. Válido para septiembre de 2022. 200 unidades disponibles. Almacenes IBG. En este mes de amor y amistad, en Cels Dermatología y Spa Facial encontrarás descuentos y sorpresas para compartir con tu persona favorita. Más información en www.celsdermatologia.com. Lulo Bank, el primer banco digital de Colombia donde puedes solicitar un crédito de libre destino sin moverte de casa. Descarga la aplicación Lulo Bank, abre tu cuenta y solicita tu crédito en línea. Es muy fácil. Pídelo ya. Aplica en términos y condiciones. Para más información, ingresa a www.lulobank.com. En días de precios especiales éxito, aprovecha Galaxy M13 de 128 GB Samsung a $549,950 pagando con tarjeta éxito. Válido hasta el 3 de octubre de 2022. 10.000 unidades, aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Descarga la aplicación y escucha la radio que te vio crecer. Superestación.fm. 40 años de evolución. La mejor música la has escuchado en la Superestación 88.9. Un caleño es una mole. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos decidimos aportarle a algo, jamás dudamos. Y si dudamos, no retrocedemos. Y si retrocedemos, es para coger impulso, pegar un salto más certero. Así somos. Si vas a apostar, que sea con Gane. Dale un chance a tus sueños. Gane te facilita la vida. ¿Hablar el doble con tu novio o hablar con dos novios? Pórtate Claro Prepago y recibe 2x1 en tus paquetes prepago. Pásate ya en tienda.claro.com.co. Aplican términos y condiciones. Así suena el nuevo chorizo parrilla ranchera. Delicioso, jugoso, picantico y ahumado. Encuéntralo en presentación Duopack en tu tienda más cercana. Cómpralo ya.